Yo no creo mucho en la magia, pero con esa bruja como que yo me embrujo. Tiene su bolso Luis y cuando viaja, se la pasa comprando en el distrito lujo. Amiga, otra por ella. Tú eres un Ferrari, mami, y yo soy tu estrella. Por eso tú estás pa' mí. Y compré una gafa Luis, pa' que lo combine con la cartera Butón. Interesante, hijo, me interesa. La pena del pasado conmigo olvidó. Y compré una gafa Luis, pa' que lo combine con la cartera Butón. Interesante, hijo, me interesa. La pena del pasado conmigo olvidó. Qué rico huele ese perfume de Cristian. Adentro los princes me de parte de pepa. Chiquita coqueta me leva fuera del planeta. Como doña ninguna. Fino lo que viste, fino lo que fuma. Ese cortecito lo trae de la cuna. Por ello me rota la luna. Así que tranqui, prende y pasa. Mándame la UBS hasta por el WhatsApp. La aviso cuando vaya llegando a tu casa. Yo cacho que no te tiro por el lugar raza. Eso es normal, lo que no es normal es tu booty. No traza con groupie, dama conmigo es booty. Me descomputa con esos ojitos y me trapa pela con sus besitos sabor tutti frutti. Me compré una capa Louis, pa' que lo combine con la cartera Butón. Interesante, hijo, me interesa. La pena del pasado conmigo olvidó. Me compré una capa Louis, pa' que lo combine con la cartera Butón. Interesante, hijo, me interesa. Se viste de Gucci, se viste de Prada, pero me la como sin nada. O sexo con ropa sundada, pero siempre viste caro, nunca dejada. Antes de hacerlo ya la tengo empapada. Dolce con Dolce, Gabbana con Gabbana. La baby siempre combinada, Victoria's Secret full preparada. Se me trepa encima y me deja el pelo azul. Contigo junto hasta dentro del baúl. Sola te digas bien, pero conmigo a full. Guaremate, o sea, llegaron los códigos junto con la letra. Hicimos la letra. Hicimos la letra. Pa' que me entiendas, baby. O sea, ya. Hollywood. Si tú te ves que eres antipático, o como tú quieras decirlo, o sea, pues yo me lo. El bar. Otra pieza de colección. Protagonizada por los que son. Primero Nicky. Estamos faranduleando 24-7. Ya fijamos siempre unos 7 cueros. Hollywood, siempre como Montana que era Tony. KM13, hasta que choque.